¿Qué decimos antes de la paz? Oh Dios, busco refugio en ti del tormento del infierno, del tormento de la tumba, de la sedición de las vidas y las muertes, y del mal de la sedición del anticristo.